Hola, buenas tardes. Ante todo, me voy a permitir decir la palabra aleluya. Estamos en el aire, porque tras una serie de zozobras tecnológicas, creo que hemos logrado vencer, al menos momentáneamente, y le lanzamos un desafío al amigo Murphy, una vez más. La semana pasada, por una serie también increíble de sucesos, de problemas, cortes de luz y demás, no pudimos salir al aire. Así que aquellas personas que no pudieron, digamos, con su vida todo este tiempo preguntándose qué pasó y todo eso, bueno, gracias por preocuparse, estamos bien, estamos al aire. Son las 3:19 p.m. de la tarde del día de hoy. ¿Qué día era hoy? 6 de junio de 2012, en el estudio mayor de Radio Goga. Acompañados, vamos a presentar a un nuevo integrante, no, perdón, una nueva integrante del programa, porque sí, estamos muy sensibles con las cuestiones de género, así que la señora co-curadora del programa. Nuestra curadora, ya vamos a contar qué pasó con ella. Vamos a hablar de nuestra señora co-curadora, Fernanda Fongi Gaspari. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Aurelio. Hola, Vivi. Bueno, acá, encantada de estar en el programa con ustedes. Una nueva etapa también en mi vida, la primera vez así de conductora, más allá del programa de los lunes. Disculpe, en un programa de arte, disculpe que la corrija, co-curadora. Co-curadora. Es para los co-conductores o conductores, son para programas comunes, normales, así, pero nosotros somos un programa de arte con una serie de particularidades y, digamos, terminología específica. Bien. Bueno, co-curadora, espero no tener la misma suerte que nuestra curadora pasada. No, ella tiene una proyección internacional que creemos que se le ha ido de las manos, así que ella... Ya iremos contándoles qué ha pasado con ella. Bien, y vamos ahora también a presentar, luego charlaremos con ella largamente, a Vivi Torres Kurt, la pintora más importante de Sudamérica. Ay, hola, bien. Vivi. Hola, ¿qué tal, Aurelio y Fernanda? Bueno, gracias por invitarme al programa, porque bueno, soy una escucha el programa, estoy pegada a la oreja de Van Gogh cuando todos los miércoles. Y bueno, acá estoy para compartir mi saber, si es que hay algo. Bienvenida, sentite cómoda. Esto es un estudio de radio, ya reiteramos, el estudio mayor del Complejo Cultural Goga, un lugar maravilloso. Disneylandia para algunos. Bien, una cosa, otra cosita antes de ir a una canción. La semana pasada que no pudimos salir, cumplíamos prácticamente entre pitos y flautas un mes de programa. Justo coincidía con el cumpleaños número 112 de mi querida abuela, que ya no está, mi querida abuela pura, así que como muchos de mis primos, que son, veo que uno lo escucha en los parientes, están escuchando este programa con una retroactividad de una semana. Me permito recordarles a mi abuela. Me recuerdo a mi abuela porque era una señora que a sus 90 años, 80 y muchos, cuando yo era un joven artista plástico que recién empezaba, jamás en la vida se perdió una de mis muestras. Bien, iba a todas, era bien. Sarmiento, un granadero, y las cosas que tuvo que ver. Bueno, ya que estamos en estos momentos, yo también quiero mandarle un beso muy grande a una amiga que hoy es su cumpleaños. Salo, una de mis mejores amigas, que también es artista, su padre es artista, Carlos, y que está escuchándonos ahora desde Brasil a través de la web. Bueno. Un beso, Salo, feliz cumpleaños. Beijinhos. Bien. Continuamos. Vuelve hacia mí, se me puso la pantallita. Bueno, antes de pasar a la canción, vamos a hablar de la canción. Porque bueno, la semana pasada el programa Los Salvajes de Iktami dejaba elegantemente así el aire y bueno, tenía una canción para despedirlo. Así que como empezó el programa

y la única ley que preside a todos los movimientos posibles. Aldo Pellegrini. Muy bueno. Bueno, elegí este texto para un poco darle un contexto a mi obra, que pueden verla, que la estamos viendo en este momento en mi sitio web. Viviana Torres Curt. Viviana Torres Curt, así el bueno, que está escuchando y quiere ver obras y se da cuenta más o menos de qué estamos hablando, porque un programa de radio sobre arte hay que explicar un poco. Sí, y si no, hacemos un ejercicio que yo aprendí hace muchos años, que es miramos un cuadro y le contamos a la gente que hay en el cuadro. Es buenísimo, porque hay obras que salen muy favorecidas, como en las fotos, y otra, y otros cuadros, que yo, por ejemplo, un Rothko, aburridísimo de describir por ahí. Pero un cuadro de Vivi, mira, en este podemos encontrar elefantes, serpientes, árboles, deidades, hindúes, etcétera, etcétera. Así que sí, son distintas series, ¿no? De que voy pa, que digamos, es como la, el arte es una especie de mapa. Yo me doy cuenta que a lo largo de la vida y uno va creando una especie de historia con la obra, y esa historia queda después para generaciones futuras como una especie de mapa que guarda secretos del alma de esa persona. De alguna manera es eso. Lo que pasa es que, bueno, hay estas obras que, yo, digamos, yo pinto un estilo, un acrílico sobre tela, por ejemplo, que supuestamente es una obra que va a permanecer en el tiempo, no tanto como obras que se pueden hacer a efímeras. Sí, ¿no? Obras más efímeras, ¿no? Claro. Seguro. Son, bueno, vamos a hacer una pequeña descripción. Son obras figurativas, en general de gran formato y con una profusión de imágenes en general. Y de una factura particularmente minuciosa, primorosa, podríamos. Obsesiva. No, yo puedo si tuviera que definir en qué corriente artística o qué estilo, viste que siempre te preguntan eso. Yo tengo uno. Podría pero decir no, que es pintura real, arte visionario dentro del realismo mágico. Eso te iba a decir, realismo mágico. De la pintura fantástica dentro de ese género. Yo le digo que es pintura y no es dibujo, obviamente, porque en mis cuadros no dibujo. Yo directamente empiezo con la tela en blanco y con pintura y pincel, ¿cierto? Y no, nada, absolutamente nada dibujas. No dibujo. Y señores oyentes, véanlo porque es... Bueno, pinto, ¿no? O sea, bueno, pero no hago un dibujo primero y después lo pinto, sino que por lo contrario, empiezo con fondos y voy trabajando por capas hasta que llega la parte de la visión de la obra, ¿no? Como que no tiene un prediseño, sino que llega el punto de la visión de la obra. Sí, están basadas en lugares que yo voy como retiros místicos de mi propia búsqueda de autoconocimiento. Me voy a la montaña, encuentro lugares que me resultan muy particulares. Y ahí comienza el desarrollo de la obra. Como que en ese lugar. Sí. Yo puedo hacer una pequeña acotación. Es como, por lo que vos me decías, es como una especie de automatismo surrealista. Casi como que me estás describiendo el método de Max Ernst en los años 30. Bueno, es uno de mis referentes máximos. Tanto Max Ernst como Magritte también. Bueno, actualmente. Actualmente tengo un referente contemporáneo mío que. O sea, que es como. Nombres, queremos nombres. Nombres. Bueno, mi referente actual puede ser Alex Gray, que es un pintor. Alex Gray, sí. Estadounidense. Carne de internet. Sí, carne de PDF. Sí, digamos, es como muy conocido ahora, ¿no? Y antes no era tan conocido. Claro, por eso yo creo que se hizo muy conocido porque empezó a circular por mail. Ahora no tanto, claro. Pero en un momento hubo como una fiebre de de Grey. Sí, lo que pasa es que, bueno, su obra es muy carnal y es muy espiritual, entonces hay gente que está muy hambrienta de esas cosas y, sí, pero, y llega, ¿no? Pero disculpe mi acotación, claro. Es esencialmente impactante. Es impactante. Wow. A ver, los memoriosos, acuérdense, unas cosas que llegaban por mail que decían, ¿es pintura o qué? Y salían unas cosas y terribles. Está pintado a mano. Y está pintado a mano por, ¿no?, un ser humano que lo hace él. Incluso, bueno, también trabaja, como a veces he hecho yo, en casos de ambientación de mis propias muestras, como por ejemplo hay una de las obras de Alex que se llama El Castillo de los Espejos Sagrados, que es una obra, digamos, de pinturas ambientadas dentro de un espacio donde todo el espacio es la obra, ¿sí? Entonces, bueno, es buenísimo. Sí, no, el amigo Alex. Pero bueno, dentro del arte contemporáneo. Después, bueno, otro de mis grandes referentes actuales, que murió hace 2 años atrás o 3, es Pablo Amaringo, que es un pintor visionario del Amazonas, que fue primero, toda su vida fue un chamán de una tribu amazónica, y después se dedicó a la pintura, y bueno, es... me siento realmente identificada, a pesar de que yo no me considero un chamán ni una persona particularmente visionaria, no sé, pero me siento identificada en su obra, ¿no? Como que busco crear ese tipo de arte que tenga que ver con la creación de todo, como por ejemplo, en realidad toda la creación es arte. Ajá, ¿no? La creación desde el Big Bang hasta nuestros días, te referís. Sí, claro, incluso nosotros somos obras de arte. Está bien, o sea que en ese sentido tenés una mirada tremendamente contemporánea, o sea, no te van a correr, claro, por el lado de no, la contemporaneidad no te toca. No, porque soy contemporánea. Bueno, yo estoy hablando en términos, digamos, temporales. Sino a corriente artística. Yo lo considero una estética, digamos, claro, la estética yo contemporánea. Yo voy, digamos, por otro carril, pero bueno, ahí le pego en el borde. Voy ahí como... No voy por el carril del arte contemporáneo, voy por el otro. Claro, hay una, digamos, del arte contemporáneo, el arte contemporáneo mainstream, el arte contemporáneo de las bienales y de las... de los centros culturales y el arte, podríamos llamarlo el arte, la estética curatorial, digamos, donde digamos la obra está es como una creación más colectiva. Sí. Digamos, lo tuyo es particularmente personal, y eso, digamos, lo vuelve fuerte en un sentido que te deja un rato largo viéndolo. Sí, digamos, yo soy una defensora un poco también del oficio, ¿no? De decir, bueno, un pintor es un oficio. ¿Ves? Como hace un rato... trabajo, y ese oficio es como que devela el alma de una persona. O sea, devela la parte espiritual, que es lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de algo tangible. Bueno, el arte se crea... Está bien. Corporiza, pero a través de, ¿no?, está bien, de algo que es totalmente a través del chamán. Mira, si hace un momento decía, bueno, tenés una visión absolutamente contemporánea, una empatía con lo contemporáneo por aquella cuestión de que todo es arte, ahora chocamos directamente contra un paredón. De toda la creación. Claro, no, arte, pero como que todo está... Claro. Después nosotros, bueno, nos, yo creo que hay muchas cosas actualmente que no son arte. Por ejemplo, ¿cómo podría definirlo? Como si el arte básicamente es un alimento, ajá, ¿cierto? Espiritual. O sea, nosotros podemos necesitar muchas cosas para cubrir necesidades, ¿no? Comer, vestirnos y todo lo demás, pero a la vez necesitamos un alimento espiritual. ¿Por qué? Porque es la única forma que se garantiza, sí, la evolución de una persona. Ah, ¿no? Caramba. El desarrollo de una persona. Una cosa es consumir arte, comer arte, sano, digamos. Claro. Y otra cosa es comida chatarra. Hay como dos cosas, ¿no? Entonces hay mucho fast food. O trash food. Y después están nosotros, los artistas que todavía conservan el oficio y mantienen... ¿Y vos crees que... Te voy a hacer un ratito de abogado del diablo. ¿Vos crees que...? Sí. Malo, yo sabía que me ibas a hacer No, en el sentido que, digamos, las corrientes contemporáneas, una de las primeras cosas, una de las cosas que más han puesto en crisis... No quiero agarre la corriente. No, está bien, por eso. No sigo la corriente. Pero es digamos, la cuestión del oficio. Yo cuando empecé a estudiar arte a mediados de los años 80, es como que el oficio era lo que más se cuestionaba. Se cuestionaba la figuración, sí. Se cuestionaba el pasado... figurativo, y sobre todo se cuestionaba el oficio, como que era algo, como una especie de lastre del que teníamos que liberarnos. Ajá. Yo creo que en su momento fue una especie de deformación profesional, porque la gente que nos decía eso había tenido una formación de la que pudieran, de la que podrían liberarse. En cambio, nosotros no teníamos de qué liberarnos porque no sabíamos, no habíamos tenido esa formación. Ajá. Pero... Yo creo que cuando vos hablabas de alimento para el espíritu y demás, yo creo que mucho arte que apunta, digamos, a nuestro costado más frívolo, al gag, al chiste, yo creo que también es parte de nuestro espíritu, la frivolidad. El asunto es que, en general, como cierto, digamos, ciertos géneros son tan fáciles de hacer, tan, digamos, y están tan estandarizados, para mi manera de ver, terminan aburriendo, terminan siendo más que si es arte o no es arte, ellos son previsibles y aburridos, que es para mí su principal defecto. Y terminan, no te dejan una huella, no te dejan un mapa, digamos, ¿no? O sea, nosotros podemos recorrer la historia a través del arte incluso, pero bueno, digamos, sí, está bien, yo entiendo lo que vos decís, que hay... Por ejemplo, hoy muchísimos artistas no saben dibujar, no saben pintar, no saben tallar, no saben soldar, claro, no saben hacer nada. Y alardean de eso, dicen. Pero digamos, qué sé yo, hacen un objeto que simboliza, o sea, como que hay mucha mente de por medio, mucho pensamiento, cuando en realidad yo entiendo más a la percepción, ¿no? O sea, como a la percepción y no tanto al pensamiento. Y sostengo que, como quien dice, hablando mal y pronto, cada artista tiene que hacer lo que realmente quiere, ¿entendés? Y tiene ganas de hacer. Después pasa un punto en que puede ser una obra de arte o un juego de ingenio que te lleve a reflexionar, ¿viste? A ver, ¿por qué hizo esto? ¿Para dar bronca? ¿Para provocar algo? Entonces terminás diciendo, uy, ¿por qué hizo esta obra? ¿Entendés? ¿No? Veníamos hablando hoy de los zapatos con los calamares podridos. Entonces, hay muchos oyentes en Rosario que conocen de esa obra. En algún momento yo no quiero hablar de eso, hemos hablado. No, qué sé yo, todos tenemos derecho, sí, a hacer, todo es súper válido, todo el asunto que no tenemos obligación de divertirnos. Que cada artista elige qué es lo que va a hacer de alguna manera, yo directamente ni lo elegí, yo no puedo hacer, o sea, no, ya nací así, no lo planeé, digamos, como... Usted vino así. Vine así, bueno. Vamos a escuchar un tema musical, así le damos un poco de aire a nuestros oídos. Vamos a escuchar The Who. Una canción que estaba dedicada a otra cuestión, pero nos viene perfecto para ahora. The Who, Pure and Easy. Sees me forever. as people assemble, civilization is trying to find a new way to die. But killing is really, really seen change up, on and on board with other men's lives. I listen and I heard music in a word, and words when you play the guitar. The noise that I was hearing was people cheering, and a child who passed me riding in a star. Gas on a hillside, oil in a teacup, watch all the cars of life lose their joy. Distortion becomes somehow pure in its warmness, the note that began all can also destroy. We all know success when we all knock down any walls, and the future's been seen as men try to realize the simple secret of the note in a song. Estamos en Radio Van Gogh. Radio Van Gogh, con una oreja en el arte. Este es el quinto programa, son las 4, casi menos 10. Y estamos acá con Viviana Torres Kurt, que nos estaba hablando acerca de su obra y sus... Y hay un debate ahí entre el arte y los artistas. Entre el verdadero arte y esa cosa que no sabemos qué es, que es el arte contemporáneo, que van y ponen una cosa y yo no sé qué es eso. Decía mi mamá una vez así, tenía razón encima, porque era tu mamá. Sí, bueno, mi señora madre, que es público de arte de hace mucho tiempo, porque, digamos, va también. De la misma manera que mis señora abuela, jamás me faltó una muestra. Mi madre, algunas veces por distancias y fue cosas de fuerza mayor. ¿La pintaste a tu abuela en algún cuadro alguna vez? Sí, vos sabés que sí. Vos sabés que sí, hace muchos, muchos años hice una suerte de una mezcla entre Magritte y esas pinturas renacentistas de perfil. Agarré una foto de ella y la calqué y la pinté al óleo y me salió. Y después le hice a mi abuelo, que no me salió también, pero a ella sí. Vos sabés que era... Ay, me hiciste acordar algo tremendo, porque cuando, grato, ¿no? cuando ella ya estaba muy, muy viejita y muy grande, no conocía mucho a la gente, ya tenía 96, 97 años. Uh-huh. Cuando me veía, yo le iba visitando, me veía a mí, sonreía y señalaba el cuadro. Mira. Yo me caía mil pedazos, pero mira, sí. Mira qué bueno. Así que, mira. Saludos pura acá desde el más acá hacia el más allá. Bueno, voy a aprovechar para recordarles los teléfonos, 455-800, 455-999, si nos quieren llamar, hacernos alguna consulta, preguntarle algo a Vivi, a Aurelio. Nos pueden escuchar también a través de la página www.oga.fm. Bien, pero nos estamos volviendo profesionales. Esto ya es un programa. Es un programa de. Está tomando seriedad. Seriedad. Uh-huh. Bueno, sigamos charlando con Vivi. Estamos. Te voy a preguntar algo sobre tu obra, digamos, y los frutos de tu obra. Y los frutos. ¿Qué podemos hacer con las obras? Viste, en la parte del currículum que dice premios, distinciones, becas. Acá la señora, que dice no, haciendo con un ataque de modestia y de pudor. Bueno, pero, eso díganlo ustedes. No, la señora en su momento ha tenido la beca Antorchas. Algunos premios, algunas distinciones, algunos fracasos, algunos rechazos, como todo, ¿no? Es como, bueno, pero a veces uno tiene suerte, a veces es cierto, menos. Pero en su momento la beca Antorchas era la beca más importante para las artes de la Argentina, en los 90 particularmente. Ajá. Bueno, sí tuve la suerte de estar trabajando con dos maestros muy importantes argentinos, con Remo Bianchetti y Marcia Schwartz, que fueron mis docentes, así que re bien. Dos artistas retro que todavía pintan. Pero es Marcia pinta como así. Con toda la fuerza, ¿no? Quizá algún día hablemos acá con Marta. Claro. Y ella me dice, Vivi, sos pintora. Así, me puso el sello, ¿viste? Eso como me puso el sello y claro, me puso, sos la Frida de la Patagonia. Claro, ¿qué te parece? Como el rey Arturo que te ordena caballero. Me ordenó pintora. Te tocó el hombro con el pincel. No es poco, porque yo creo así, a mí me gusta decir el más importante, todas las hipérboles, porque son más divertidas que la modestia, sobre todo para la radio, pero creo que es en este momento, la pintora, o sea, pintora de pincel, cuadro, caballete, todo ese engorro, la pintora más importante, viva, gracias, de la Argentina. Y sí, gracias. No somos. Sí, no sé, yo no me creo todo eso, pero bueno, si vos lo decís. Estaba hablando de Marcia. Parte de esa aura, parte de ese ¿qué palabra podemos usar así de ese, no, karma no es la palabra, parte de ese, digamos, espíritu, que es la palabra más nombrada, espíritu. Claro, la palabra del espíritu, que además es una palabra bárbara porque sirve como para casi todas las religiones prácticamente, sí. Todas las creencias, digamos, no prescinden del espíritu, algunas sí, por supuesto, pero en general sí. Las masas creyentes en cosas que no ven, uh-huh, dicen, hablan del espíritu. Hiciste una muestra hace no demasiado tiempo acá en la sala de exposiciones de Lago Puelo. Lago Puelo y la Casa de la Cultura del Bolsón fueron, uh-huh, la muestra fue, claro, en ambas, yo recordaba, casas de la cultura. Recordaba la casa de la vecina provincia. Sí, después vino a la casa de acá. Y bueno, es una, fue una muestra colectiva, no fue una muestra individual, con dos artistas también de acá de Bolsón, que es Juan Toledo, que si ojalá me esté escuchando, Juan, te mando un beso enorme. Y Gilda Pairola, que también le mando otro beso si me está escuchando. Saludos a ambos. Hicimos un grupo de tres chiflados, ¿no? Así. Uh-huh. Un grupo que denominamos la muestra según una definición de arte de Juan Toledo. Ajá, ¿cuál es? A ver, cuéntele al arte país. Arte es la energía alada del gozo. Ah, caramba. hablando entonces, de espiritualidad. La muestra se tituló La energía al lado del gozo, porque los tres nos sentimos identificados con esa definición, ¿no? Y bueno, ahí presenté por primera vez un performance que hice. Cuéntenos su performance, porque eso es... ¿Cómo una pintora... Una cuestión de valentía total y absoluta. Discúlpenme, pero quiero hacer una pequeña introducción al respecto. A ver. ¿Cómo una pintora pinta cuadros grandísimos, minuciosos, 1.237.242 pinceladas por centímetro cuadrado, hace una performance? Así, sale de la tela, bueno, y entra tiempo y espacio. Por pedido mismo de la obra que se fue desarrollando, y la obra me empujó hacia afuera y me dijo, hace esto. Así que habló como la zarza ardiente. Me habló. Levántate y performea. Yo lo dudé, ¿no es cierto? Y encima la obra no está subida todavía en la página. Bueno, pero contanos cómo fue, ¿qué hizo? Pinté en vivo. Living Painter. Sí. Pero bueno. ¿Pero qué pintabas? Cuente, haga una descripción. Imagínese que lo estamos viendo. Bueno, tengo que contar varias cosas antes. Porque, un poco de frivolidad. Porque un poco, digamos, la obra actual que estoy trabajando, la obra actual que estoy desarrollando, comenzó con una serie de obras tituladas Vínculos Insondables, que son las relaciones más recónditas, como leíamos al principio con Aldo Pellegrini, y yo que siento ese fuerte vínculo con la naturaleza, ¿no? con la energía de la tierra, y empecé a trabajar en distintos rituales femeninos relacionados a la madre tierra. Y bueno, uno de esos rituales me gustó mucho, que encontré como musa una mujer que se llama Mujer de Mitila, que es un lugar en India. Y la Mujer de Mitila lo que hace es también pintar, ¿no? Pero bueno, hace 5.000 años que pinta, ¿no? En trance, y pinta el piso. Los pisos de las casas, de manera propiciatoria, por ejemplo, para un evento de una familia, una boda, cualquier situación que merezca tal acto, ¿no? Uh-huh. Entonces la Mujer de Mitila realiza estos performance, que no se llaman performance, sino nada, está pintando y pinta toda una situación. Por ejemplo, si hay una boda, pinta todo un futuro de abundancia, todos los hijos, todo lo que va a pasar, como una vidente, y va pintando, y después eso es efímero, eso se borra, ¿no? No es que se queda toda la vida pintado. Me gustó esa historia y bueno, es lo que representé en el performance, justamente. Ahí tiene. Y el cuadro que estoy pintando también, obviamente, que el cuadro que acompaña al performance, como si el cuadro, yo cobrara vida del cuadro y pintara el piso de la... Pinté el piso de la Casa de la Cultura del Lago Puelo, a que yo les doy totalmente las gracias, sí, por haberme dejado pintar el piso. Eso es un rasgo de amplitud, porque en general no se puede clavar un clavo en la pared. Yo prometí limpiarlo bien, incluso después del performance no lo limpiaron y dejaron el piso pintado, así que me pareció... Está bien, eso está bueno, porque realmente hay que abrir la cabeza para otras cuestiones. Sí. En otros lugares, de la vecina metrópoli de Bariloche, por ejemplo... Después ya vamos a hablar un poco más profundamente del tema. Es imposible hasta poner un clavo en la pared o dejar nada. No se puede nada. Digamos, con un concepto particularmente así restrictivo. Sí, bueno, acá en Bolsón tampoco me dejaron pintar el piso. O sea, puse un papel. Pero bueno, igual siempre quedó siempre el arte, como la vida, se abre camino y encuentra no la manera. No podía no hacerlo, así que... Está bien. Pero bueno, eso ahí, y bueno, fue como una experiencia, pero no sé todavía cómo voy a seguir desarrollando este proyecto. Sí tengo 7 futuras obras en desarrollo, es como que yo empiezo series y las voy las voy trabajando lentamente, así, durante el año, y después veo que hacia dónde apunto. Me da, bueno, es un poco apuntar a exponer en otro lado, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿querés, vas a exponer en algún lado acá en Bolsón, en Bariloche, Buenos Aires? Por ahora siempre vengo exponiendo por estas áreas patagónicas, zonas patagónicas, pero tengo ganas de ir a Buenos Aires. Sí, ahí, bueno, estoy teniendo algunos contactos como para exponer allá. Pero todavía no puedo decir algo con certeza, ¿no? Sí, exactamente. Decir, bueno, ya los voy a invitar, ya les voy a decir que se compren el vestido largo, todo para ir al... Se pongan el traje de luces. Sí. Aurelio el moño. Fernanda dice el moño. Sí, muy bien, me cura. Eso es una actitud curatorial. Pero le explico a mi señora co-curadora que el moño lo uso cuando muestro yo. Es así. Es como cuando muestra a otra persona, no suelo llevar el moño. Con lo que ande en el momento. Supongamos que es una muestra así muy, muy careta en Buenos Aires. Bueno, veré qué me pongo. Y te dicen, pero... ahí viene el demonio. Sí, el demonio rojo. Cuando tenía pelo, que era rojo, está el demonio rojo. Ahora es el señor pelado demonio. Una especie de homenaje al general Perón, el demonio, pero bueno. Hemos terminado la performance. Hemos terminado. Creo que es tiempo para esta performance se complete poner una canción, ¿verdad? El tema 4 de la lista, por Ananda Shankar, Light My Fire. continuamos en Radio Van Gogh. Y bueno, Vivi había traído un texto para compartir con la audiencia. Así que Vivi, si lo querés leer antes de despedirte. Bueno, entonces nada, voy a leer esto que para mí es una plegaria cotidiana previa al trabajo de cada día, ¿no? Uh-huh. Y se titula La plegaria del artista. El autor de esta plegaria es Alex Gray, el pintor que yo he nombrado. Creador del universo, cuán infinitos y asombrosos son tus mundos. Gracias por tu arte sagrado y tu nutritiva presencia. Imaginación divina, perdona mi ceguera. Abre todos mis ojos, revela la luz de la verdad y deja que la belleza original guíe todas mis pinceladas. Creatividad universal, fluye a través mío, a través de mi corazón, hacia mi mente, hacia mi mano. Infunde mi trabajo con espíritu para alimentar almas hambrientas. Caramba. Amén. Amén. Y ahí te pones a pintar. Refleja mucho de vos también, sí, esta plegaria. Sí, sí. Y bueno, eso es como una conexión y después, bueno, poder empezar a crear. Totalmente. Bueno, me tengo que ir. Bueno, tras la plegaria, la huida. Plegaria y la huida. No, gracias por... No, gracias por invitarme, usted. Pero bueno, me querías preguntar algo recién, ¿no? En realidad habría un millón, todo el tiempo. No, habría un millón de cosas para preguntarles, pero bueno, ya que estamos, vamos a preguntarle por un tema sencillo, sí, antes que se fuera, que se vaya. Sí. Usted en su plegaria ahí hablaba de, caramba, la belleza. ¿Qué decía así exactamente? El verso que habla de la belleza. Revela la luz de la verdad. Deja que la belleza original guíe, ajá, todas mis pinceladas. Otro choque de protones y de materia, ajá, y antimateria con el arte contemporáneo. Ajá, exactamente. Es decir, en general, con la gente, yo he hablado con alguna gente que sabe del tema, que maneja mucho conocimiento. Había traído justamente un texto que puede apoyar a ese. Ah, la flauta. Pero no lo voy a leer ahora porque lo voy a venir en otro programa. Voy a autoinvitar. Y vas a leer el manifiesto. Y voy a leer otro manifiesto. Muy bien. No, buenísimo. No, por eso, es decir, hablando con gente, con entendidos, hablan como que la belleza no... Sí, ya sé ya todo no lo que dicen de la no belleza. Juega más el partido. Sí, sí. Ya sé todo lo no, que no, dicen. No, no, no. Por eso, estamos hablando acá para nuestro distinguido... Y atento no, público. Yo entiendo todo sobre, o sea, sé que esto es tirar una piedra y la verdad que no escondo la mano así. No, por eso, porque hay muchos de nuestros... Digo, muchos, belleza. No, porque hay muchos de nuestros oyentes así que son, que creen que la belleza ya no tiene sentido buscarla por toda una serie de textos que escritos. Sí, entiendo. Y bueno, los leí todos. Está bien, basta de belleza, estamos hartos, queremos romper con todo. Está bien, rompan. Rompiendo con el hielo, ¿y a dónde te vas? Así, cuéntanos, vamos a hacer un poco de reality. ¿Se puede preguntar? ¿Tengo que decir esto? No, está bien. Tengo una clase de inglés con mi mejor profesora. Ah, bien, ves eso. O sea, sí. No, digamos, no te vas a trepar un cerro y a vivir una semana. No, bueno, en una cueva. Y después regreso a mi taller, obviamente estoy trabajando en una obra en este momento que, bueno, para todos los artistas que están escuchando, aviso que paso chivito. Bueno, paso chivito. Hay un salón, el primer salón de arte contemporáneo, justamente, en El Hoyo. Ajá. En El Hoyo, con un tema que es Memoria, Verdad y Justicia. Así que, bueno, yo estoy trabajando sobre esa pintura justamente ahora para presentar ahí. Y también están las bases ya disponibles para el salón de Esquel, para los que quieran participar. Eso buscando en internet, eso se consigue. Entrando en el hoyo, entrando en Esquel, se consiguen las bases y todo para... Se consiguen las bases. Pregunta capciosa, pero de paso, si hay alguna autoridad cultural escuchando, me hago cargo de lo que voy a decir. ¿Sigue siendo el premio mayor del salón ese la astronómica cifra de 2.000 pesos? ¿No serán 20.000, señor administrador? No, es la astronómica suma de 2.000 pesos, sí. Chicos, dos cubiertas de auto menos, es una miseria. Y la obra es adquisición. Busquen financiación. Hay un segundo sponsors. Premio de 1.000. Un segundo premio de 1.000. Pero bueno, yo creo que es también un esfuerzo del hoyo de lograr hacer un saloncito. Hacer un salón, pero chicos, 2.000 pesos es una miseria. Ahí hay que poner un poco más, vamos poniendo un poco más. Busquen, pidan, digamos, reasignen partidas. O no adquieran. Yo creo que podemos pensar un poco con un poco más de grandeza, ¿verdad? Sí, sí. Así. Seamos espléndidos, estamos en un paisaje espléndido, en un lugar de espléndido. Bueno, veo que más o menos estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Yo hablaba a título personal, pero... Claro, no, o sea, uno va achicando el tamaño de la obra, va haciéndolo cada vez más rápido. Ya, no, además lo pensamos, bueno, ¿qué compra uno con 2.000 pesos? O me presento o no me presento. Mil pesos. Y hay que presentarse con una obra chiquita, porque además también, digamos, nuestros espacios culturales, hablando un poco de eso, también está muy bien las obras adquisiciones, armar colecciones. El problema, como sucede en muchos lugares, ¿no? Del hoyo no tengo la menor idea qué es lo que sucede, hablo de otros lugares que no voy a mencionar, pero que sí sé lo que sucede, es que después con las obras que adquieren a precio, las tienen tiradas por ahí, juntando mugre. Polvo, telaraña. En el mejor de los casos, decorando las zafias oficinas de cultura de alguna cierta metrópoli que queda al norte. Y nada, es una vergüenza. El patrimonio, supuestamente, las obras de los artistas quedan tiradas y juntando humedad y mugre por ahí. En oscuros pasillos apiladas, es decir, si se arma una colección, si se adquieren obras, luego, ¿qué es lo que hay que hacer, señores dignatarios culturales? Sí, claro, bueno, ahora saldría el tema de los espacios, ¿qué hacemos con las obras, los artistas, y dónde las ponemos, entendés? Y no hay lugares preparados especialmente para eso, ¿no? Y bueno, no puedes poner una sala, pero... Eso es lo que tienen de bueno muchas de las corrientes de ahora, sí, que no tienen ese problema. Todo cabe en un pendrive. ¿Trajiste obras? Sí, acá. Todo, acá está mi obra. Sí. Hace falta que venga un señor y enchufe una lámpara, ya está. Ajá. Bueno, entonces, Vivi, que vas a llegar tarde a tu clase de inglés, a menos que quieras quedarte por Fernanda y por mí, hablo por ti, pero... Sí, me quedaría encantada, pero bueno, ya me estoy despidiendo de todos los oyentes y también de ustedes. Bueno, volverás y serás millones. Y vamos a una canción, la canción número 5 de la jornada, tema también particularmente oriental, de la increíblemente buena banda, que a mí me encanta, la mejor banda del Britpop, basta, qué Blur, qué Oasis, Kula Shaker, Tatua. We'll be right back. Vivi ya se fue a su clase de inglés, esperemos que le vaya bien y que aprenda, que hable la próxima vez, hagamos un programa en inglés. Vivi, talking about contemporary art. Bueno, pero ahora vamos a, después de tanto presente, tanta contemporaneidad, vamos a hacer un poco de amarillismo del pasado. Sería esta sección, podríamos titularlo Amarillismo pretérito. Sí. Y bueno, vamos a hablar sobre la oreja de Van Gogh. Así que ¿Qué pasó con la oreja de Van Gogh? Cambiaron de cantante, por ejemplo. La primer cantante, la rubia Maya, no recuerdo su apellido, decidió que quería una carrera solista, y entonces se fue a hacer sus canciones solistas y trajeron a otra chica mucho más bonita, más joven. Canta muy parecido. Que canta igual o mejor que ella, sí. Así que igual es una música abominable que no vamos a pasar en este programa, así que no teman. Bueno, volviendo a la verdadera oreja de Van Gogh, al origen de la tragedia, vamos a leer un post de Eduardo Iglesias Bricles en su blog Testigo Ocular. De paso, no creo que esté escuchando el programa Eduardo, porque debe tener cosas mucho más interesantes que hacer. Leí una entrada de su blog ayer y andaba por Oslo visitando museos y demás, así que estuvo en Dinamarca, estuvo en Alemania dándose un paseo por todos los museos de Europa. Qué envidia. Así que si por una de esas casualidades nos está escuchando, sabe que aquí en el Bolsón tenemos devoción por él, por su blog, y a la vez él tiene en nosotros unos devotos parásitos. Así que Digamos, el parásito es un cumplido a la calidad de la sangre, decía un pensador británico del siglo XIX. Pero bueno, retomando el tema de la oreja de Van Gogh, yo tenía unas pequeñas anotaciones al respecto antes de entrar en el blog. Y bueno, tiene que ver con aquel viejo mito, el mito urbano de por qué se cortó la oreja Van Gogh. ¿Vos sabés algo de por qué se cortó la oreja Van Gogh? Leíste la nota, pero sí, ¿antes sabías? Yo antes pensaba, o sea, según lo que había leído y lo que me habían dicho, que se la había cortado porque él estaba enamorado de Gauguin. Entonces, cuando uh-huh. Gauguin decide irse porque ya no lo soportaba más, le colgó la galleta a Gauguin. Se corta la oreja. Y él se cortó la oreja. Esa era la versión que tenía. Aparentemente nosotros acá, a través de la investigación de Eduardo Iglesias Bricles, creo que vamos a poder develar la verdad acerca de los acontecimientos que ocurrieron por esos días entre Vincent Van Gogh, nuestro santo patrono, por supuesto, pongámonos de pie, alumnos, pónganse de pie, y Paul Gauguin, el aparente instigador de la automutilación del holandés. Iglesias Bricles descubre una trama secreta de poder y tráfico de influencias. A mí me da la sensación que más allá de eso, el Van Gogh automutilándose la oreja es como que prefigura en cierta manera unas corrientes artísticas de la segunda mitad del siglo XX, donde la gente así con en nombre del arte y en nombre de su propia poesía, su propia creación, andaba cortándose pedazos de sí mismo y demás. Así que hasta eso inventaste, Vincent. Grande Vincent. Bueno, vamos a entrar en tema, dejemos de dar vueltas. Dice, la entrada del 27, miren qué viejo que es esto, del sábado 27 de marzo de 2010, hace una eternidad. Se titula, ¿dónde está la oreja de Van Gogh? Y la entrada la preside el retrato, famosísimo retrato de Van Gogh en verdes, donde está él con su sombrerito de piel y la venda en la oreja y una especie de tapado de sobre todo también verde. Y detrás de su cabeza, una estampa que aparentemente es japonesa, parece una estampa japonesa también, que eran como el fetiche cultural de aquella época. Se ve una especie de Fujiyama y unas señoras japonesas ahí departiendo. Bueno. Empezamos a leer la nota. Dice, una de las historias situadas en el mundo del arte que más profundamente ha calado en el imaginario popular es la de un neurótico pintor holandés que de buenas a primeras se corta la oreja izquierda y se la deja como recuerdo a la prostituta del pueblo. Van Gogh, el arte moderno, el cine, la idea romántica del artista, las cotizaciones de los remates de Sotheby's y buena parte de la historia del arte del siglo XX, no serían lo mismo sin este incidente policial menor, ocurrido una madrugada de fines de diciembre de 1888 en el pueblito del sur de Francia, Arles. La versión más difundida es la que dice que luego de una discusión con Gauguin en la que Vincent lo amenazó con una navaja, este volvió a su vivienda donde se cortó, y aquí varían las versiones, el lóbulo o la oreja entera. Hay peritos forenses que todavía están estudiando el asunto. Una interpretación más reciente, según unos investigadores alemanes, dicen que Gauguin se la cortó de un sablazo después de una discusión en la puerta de un prostíbulo. Seguimos dando vueltas, digamos, seguimos siempre en el territorio de la sordidez. Que, digamos, acá hago un pequeño paréntesis porque la sordidez creo que va a ser un tema que vamos a trabajar prontamente ya con otros artistas del siglo XX. Próximamente hablaremos, mandaremos más información. Bueno, ahora puedo. Bueno, seguimos. Seguramente nunca se sabrá con exactitud la relación de los hechos. La única versión detallada que tenemos es la de Paul Gauguin, que fue a vivir a la Casa Amarilla de Arles, auspiciado por Theo Van Gogh, gerente de una importante galería de París, e invitado por un Vincent Van Gogh obsequioso y obsesivo hasta el límite de lo insoportable. Una pequeña aclaración, por si algunos Teo. No saben, Teo es el famoso Teo de las cartas, el hermano serio que le hacía el aguante a Vincent. Que de hecho hay un libro. Claro, un libro de cartas. Uh-huh. Gracias, Teo, porque sin ti, Teo, Van Gogh no hubiera hecho absolutamente nada probablemente. Así que le debemos gran parte de lo que hemos visto de Van Gogh a Teo. Bueno, Gauguin en Papet, en una isla ahí perdida en el medio del Pacífico, en Tahití, casi 15 años después, mientras escribe sus memorias, hace su descargo en Avant et Après, antes y después, y habla de aquellos momentos en Arles, comillas y palabras textuales de Gauguin. En los últimos tiempos de mi estancia, Vincent se volvió excesivamente brusco y ruidoso, después silencioso. Algunas noches lo sorprendí levantado, aproximándose a mi cama. Siempre es suficiente decirle con mucha gravedad: ¿qué tienes, Vincent? Para que, sin decir nada, se volviera a la cama para dormir con un sueño de plomo. ¡Qué espeluznante! Sí, ¡qué miedo! Bueno, Gauguin cuenta otros incidentes en los que el holandés lo agredió sin motivo, para demostrar que la conducta de su amigo se había tornado declaradamente hostil. Ante esta situación, Gauguin optó por escribirle a Teo acerca de su decisión de volver a París y así se lo comunicó a Vincent. El último día, al atardecer, después de comer, Gauguin se dispuso a dar un paseo por el pueblo. Comillas de nuevo, y habla Gauguin. Había atravesado ya casi enteramente la plaza Víctor Hugo, cuando oí detrás de mí un pasito bien conocido, rápido y sacudido. Me volví en el mismo momento en que Vincent se precipitaba sobre mí con una navaja de afeitar abierta en la mano. Mi mirada debió de ser muy poderosa, pues él se detuvo y bajando la cabeza emprendió la retirada y se fue a la casa. Esa noche Paul se fue a dormir a un hotel, prudente. Por la duda. Mientras tanto, Van Gogh regresó a su casa e inmediatamente se cortó, esto de nuevo comillas, e inmediatamente se cortó la oreja a ras de cabeza, según pudo saber Gauguin al día siguiente. La convivencia entre los dos pintores estuvo marcada por conflictos desde el principio. Para Vincent, recibir a Gauguin era de una importancia capital. Para este, en cambio, solo significaba la posibilidad de una conexión con la galería de arte donde trabajaba Teo. Gauguin tomó su estancia en Arles casi con desdén. A la excitación por la presencia de su amigo, sumada a su escasa estabilidad emocional, habría que agregar otro elemento que seguramente condicionó el ánimo de Vincent: el inminente casamiento de su hermano Teo, de su amado hermano Teo. Este además era su única fuente de dinero. Posteriormente, la correspondencia de Vincent desdramatiza los hechos, los reduce a un suceso sin importancia, por el que su hermano no debería haberse molestado en viajar a Arles, y se muestra preocupado por Gauguin, describiéndolo como un hombre sin paz interior que difícilmente la encuentra en otro lado si no la encontró en Arles. Aparentemente un poco de razón tenía, porque nuestro amigo se fue al otro lado del mundo. ¿Van Gogh se volvió a autorretratar sin la oreja? O sea, más allá de tener la oreja vendada. Es una buena pregunta que no sabría, habría que investigar, a ver si alguno quiere, digamos, se le anima algo Ogle, puede verlo. Lo que también descubrí fue que hay una posible, dicen que Van Gogh se suicidó. Uh-huh. Hay otra teoría que la están estudiando. No, en realidad ya la publicaron en una biografía el año pasado, que dice que en realidad Van Gogh no se suicidó, sino que estaba con dos chicos adolescentes, uh-huh, de más o menos 16 años por ahí, con nombre, uh-huh, y apellido. Ajá. Y parece que estaban jugando con un arma, se disparó la bala. Ajá. Se disparó el arma y la bala fue la que le causó una infección, con la cual se murió Van Gogh. Y Van Gogh, como se dio cuenta que era un accidente y se sabía que estaba muriendo, se echó la culpa, dijo que se había suicidado para que no los encarcelen. Ah, mira qué bien. Y bueno, si hay algo que era el amigo Van Gogh, más allá que estuviera un poco tocadito, el muchacho era buen tipo. Eso es lo que nos cuenta, digamos, la historia, ¿verdad? Dicen por las pericias. El cine en su momento, cuando lo encarnó Kirk Douglas, lo trató muy bien, era increíble. Bueno, ustedes imagínense toda esta situación que contamos con Kirk Douglas y Anthony Quinn, así, encarnando. Anthony Quinn era Gauguin, que además lo sacaron igualito. No sé si se acuerdan de la película esa, Fiebre de Vivir, increíble. Después hubo una medio ochentosa, creo que sí, de los primeros 90, que se llamaba Vincent y Theo, que era Tim Roth, el que hacía de Van Gogh, que a mí esa no me gustó nada, porque lo pintaban como si fuera un imbécil. Así que le agarraba la inspiración de golpe y el tipo hacía pintaba y hacía la obra maestra, La Noche Estrellada. Chupaba el pincel y te sacaba los girasoles. Yo cuando la vi me pareció una porquería. Por ahí ahora la veo de nuevo y digo, bueno, no estaba tan mal. Pero recuerdo que me molestó profundamente que lo mostraran a Van Gogh como un imbécil. Claro. Y si uno lee los textos de Van Gogh, no era precisamente un tipo tonto, un romántico pavote, sino más bien tenía un cerebro que le daba 20 vueltas a todo el mundo. Bueno, señor operador, porque estamos alterando un poco la cadencia de las canciones. Para ilustrar esta situación de mutilación y de dolor, vamos a escuchar el tema número 8, Bauhaus Stigmata Mártir. Yeah.

Continuamos en Radio Van Gogh. Son las 5 menos cuarto, nos quedan 15 minutitos ya de este programa tan lindo. Y bueno, quería compartir con ustedes, el sábado va a haber una jornada que se lleva a cabo en la sede andina de la Universidad de Río Negro, en el Bolsón. Es una jornada sobre cine y literatura, que la van a dar los alumnos estudiantes de la carrera de Letras y Diseño Artístico Audiovisual. Es el sábado 9 de junio, de 12 a 17 horas, en la Avenida San Martín, 2650, frente a la Plaza Pagano. Y bueno, la entrada es libre y gratuita, por supuesto. Lo coordinan Analia Gabriloni y Rubén Guzmán, así que los esperamos. Un gran saludo para ellos. A no perdérselo. Va a estar buenísimo. Va a estar una cátedra bellísima. Increíble. Bueno, yo les quería, ya que estamos así acá hablando de eventos, era un tema de la semana pasada, pero que ahora se ha transformado en un tema, digamos, para la semana pasada era el futuro, para esta semana es pasado, pero pasado reciente y muy importante. Hace dos días. Hubo un acto, digamos, simbólico, una acción, una intervención urbana. Hicimos un montón de lecturas mientras poníamos en práctica el asunto, que fue, digamos así, en términos de protesta, y un abrazo al SCUM. En Bariloche. El SCUM de Bariloche, la sala común de usos múltiples, un espacio, uno de los escasísimos espacios culturales donde, digamos, se podían ver obras de arte, artesanías, eventos gastronómicos, qué sé yo, de todo, aeromodelismo, magos, mimos, poetas, músicos, gente de teatro, malabaristas, uh-huh. O sea, todo el espectro y todo el arco de actividades culturales en un sentido muy amplio. Ese espacio lleva un año cerrado, digamos, el lunes pasado se cumplió un año, coincidente con la caída de la ceniza. El día que cayó la ceniza, el SCUM se cerró y no se ha vuelto a abrir. En Bariloche prácticamente no hay espacios públicos para exponer. Uh-huh. Apenas está en este momento la Sala Frey, que digamos es un espacio mínimo para muy pocas obras, un lugar acondicionado de la manera que se ha podido para exhibir muestras, pero es decir, cero espacios. Lamentable. Bueno, entonces, la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche, entidad de la que me enorgullezco en pertenecer, convocamos a los artistas plásticos de Bariloche y a las demás, digamos, comunidades artísticas y culturales, artesanos, actores también, poetas, músicos, todo, digamos, todo el espectro de damnificados, digamos, por el asunto, y hicimos un acto simbólico y una vernissage que invitamos a la población a brindar con nosotros con un vino caliente. Les paso la receta: vino caliente, vino tinto, 3 cucharadas o 4 de azúcar por litro, frutas, manzanas y naranjas, especias, canela, clavo de olor, pimienta, etcétera, etcétera, lo que vuestra creatividad aporte, y es un excelente brebaje para estos días de frío. La gente estaba copadísima y agradecidísima con eso. Bueno, y lo que hicimos fue blanquear con tiza diluida, como las obras en construcción o los espacios clausurados, y blanqueamos todos los vidrios del SCUM. Para quienes no lo conocen, es una sala completamente vidriada. Y la cubrimos de blanco, y sobre esa superficie blanca, escribiendo con el dedito nuestros reclamos y nuestro testimonio, el testimonio de mucha gente. El asunto fue que ese espacio, digamos, no tuvo mantenimiento desde el año 70, no, desde el año 80 que está, uh-huh. Desde el año 80. Y para construir ese precario edificio, derribaron un maravilloso mercado municipal, que uno ve las fotos y para qué, por qué lo tiraron, vale uno a saber por qué, porque era una maravilla. Pero bueno, quizá algún día eso se recupere. La ceniza hizo peso sobre el techo, un techo con poca resistencia, y en lugar de quitar la ceniza rápido, la dejaron ahí y el techo se hundió y por ende no, supuestamente no es un espacio habilitado para, porque corre peligro la gente, pero digamos los empleados municipales adscriptos al, digamos, al SCUM siguen ahí, mientras nos miraban blanquearle los vidrios y nos saludaban mientras, desde el lado de adentro por supuesto, mientras nosotros hacíamos el acto. Bueno, fue una cosa así, una llamada de atención y un reclamo hacia las autoridades culturales y políticas de Bariloche. ¿Y hubo alguna respuesta? Hasta donde yo sé, no. Tuvo mucha, digamos, mucha repercusión en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Hay un montón de fotos, los que quieran verlo, hay una página, Un Año Sin el SCUM. Uh-huh. Así que piden amistad a la página, invitamos, entran a y página. Se entran. Creo que es de dominio público. Digamos que es de libre acceso. No estoy seguro, pero creo que es así. Y hasta ahora no creo porque digamos no están preparados para tener, no tienen una respuesta para darnos, esencialmente. No, la cultura les importa tres pitos, entonces ya directamente ni siquiera se molestan en mentirnos. Pero bueno, no importa. Estamos bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a... hablando de Facebook, ahora vamos a ver si podemos hacer un Facebook de Radio Van Gogh para que se comuniquen y nos cuenten. Ya vamos a poner un poquito en práctica eso. Mientras, vamos a dejarles... Uy, se me escapó el operador, así que vamos a estirar un poco la cuestión. Les voy a contar... Vamos a mandar unos saludos a nuestros oyentes. Dale, primero. Primero yo le voy a mandar a mi amiga Paola Espinosa, que está, en Allen, en el Valle, en Río Negro, su taller. Esta hora ella da su taller de pintura con sus alumnos y ya me ha escrito que dice que nos escucha, así que si nos está escuchando... Un abrazo patagónico para ellos. Y bueno, y también para mi amiga Beco Chao, que está en Rosario, que no, según ella, por ahí me miente, pero no creo, no se pierde un solo programa. Para Emilio Torti, que también está ahí. Y para mis primas Mariana y Fernanda, su tocaya, Fernanda, que también me dijeron que me están escuchando. Así que, bueno, eso... Para lo próximo, primero... Bueno, ya que nos pusimos así cholulos con los saludos, yo también le voy a mandar un saludo muy grande a mis suegros, que son nada más unos divinos, tengo la suerte de tenerlos, Alicia y Miguel. Y bueno, para mi mamá y mi hermana, que no están acá... Nombres. Patricia y Carolina, que bueno, me escucharán después a la noche cuando se bajen el programa. Y bueno, un beso para ellos. Bueno, y vamos a... mandar un saludo muy muy muy especial para mi amiga y mi vecina Roxy, que el otro día se ofreció cuando yo hablaba al éter y decía, ay, necesitaría una co-conductora, etcétera, etcétera, que me sentía tan solo con este estudio, y Roxy al poquito tiempo me llamó por teléfono y ya y me dijo que se ofrecía a traerme desde Bariloche, que ella era conductora. Ay, mi amor. Y se ofrecía a traerme al Bolsón en su auto. Así que fue una confusión muy divertida. Así que a mi amiga Roxy, que para su documento dice que se llama Rita, vamos a escuchar una canción. Un beso grande. La número 10, For You. Lovely Rita Roxy. Lovely Rita, meet a maid, nothing can come between us. When it gets Lecturas espiritistas. Leeremos una oración, Letanía de Avelina Lesper, que es un anatema contra los artistas visuales. Su título, Malditos. Dice Avelina: malditos por pintar con maestría. Malditos por dibujar con obsesión. Malditos por trabajar sin descanso. Malditos por rayar la placa con cicatrices perfectas para imprimirse. Malditos por buscar su propio estilo y tema. Malditos por tratar de dominar los materiales. Malditos por recrear cuerpos desnudos plenos de placer. Malditos por pintar y dibujar cadáveres y vísceras humanas como naturalezas muertas. Malditos por crear de la nada obras originales. Malditos por demostrar que el talento aún existe. Malditos por no rendirse ante una obra fallida, por insistir una y otra vez. Malditos por no hacerse llamar artistas y tener un oficio de pintores, escultores, dibujantes, grabadores. Malditos porque su obra es más potente que el discurso de un curador. Malditos por pintar cuando los teóricos claman que la pintura ha muerto. Malditos por demostrar con su obra que el arte no ha muerto. Malditos por crear y no sublimar la holgazanería creativa y la estulticia. Malditos por no creer en un Dios con forma de mingitorio y rezos de falso erudito. Malditos por no hacer de la basura un gesto artístico, por no acusar a la pintura de burguesa. Malditos por no destruir la creación con un ready-made. Malditos por su libertad creativa. Malditos por no explotar el escándalo y la zafiedad para llamar la atención. Malditos por empeñarse en hacer su obra mientras otros la mandan hacer. Malditos por arriesgarse con lenguajes e imágenes. Malditos por perfeccionar cuando la mediocridad está validada como expresión de libertad. Malditos por buscar resultados y no estancarse en procesos onanistas. Malditos por buscar la belleza cuando está prohibida y proscrita. Malditos por inspirar emociones con su obra. Malditos por ser indispensables cuando el artista es prescindible y el curador omnipotente. Malditos por no mitificar ideas irrelevantes. Malditos por concentrarse en el movimiento del color y la composición. Malditos por ser ambiguos. Malditos por ser explícitos. Malditos por ser misteriosos. Malditos por no ser obvios y creer que el objeto sustituye a la recreación. Malditos por dibujar un zapato a pesar de que el zapato ya existe. Malditos porque no consienten en llamar arte a una obra mediocre. Malditos por no tener miedo de fracasar cuando cualquier obra tocada por un curador es exitosa. Malditos por buscar la poesía. Malditos por defender su obra. Malditos por no llevar sus familias, por no llevar excrementos, por no llevar detritus al escenario de la galería y llamarlos arte. Malditos por no estar en un aparato burocrático que dé existencia a su obra y a su personalidad artística. Malditos por negarse a ser absorbidos por la ideología de una modernidad puritana, infantil y vacua que se hace llamar arte. Si es tan fácil estar bien con el sistema, entregarle la obra al curador y pasar por artista, ¿por qué insisten en crear? ¿Por qué son necios y pelean por su libertad? Por eso hoy, ustedes son los nuevos malditos. Oh. ya estamos en el aire, hemos vuelto de la maldición. Caramba, mientras leía eso me sentía tan sucio. Unos cuantos artistas que están escuchando seguramente habrán pensado lo sí, mismo. Sí, sí, es como esta señora Belina Lesper es una crítica de arte mexicana, así que está enojadísima con el arte contemporáneo. Y a mí me resulta muy divertido porque la gente cuando está muy muy enojada suele tener razón, porque a mí me gustó mucho el texto y estuve leyendo un poco de ella también y es bastante coherente. Sí, señora, la coherencia es lo suyo, pero es así como la santa indignación, está tremendamente enojada. Yo la verdad, realmente yo personalmente comparto muchas de las cosas que dice. Por ahí no todo, qué sé yo, me parece que se toma el arte demasiado en serio. Y el arte, después de todo... ¿Qué es el arte? Es un divertimento más de la humanidad. A ver, el problema que tiene es que a veces es divertido y a veces aburrido, la mayoría de las veces. Pero bueno, desde acá también, desde el Bolsón, humildemente, Avelina, te mandamos un saludo. Tenemos todos tus discos, todos tus pósters, leemos todos tus blogs y lo comentamos en clase con los chicos. Esto es para quitarle un poco de hierro al asunto, pero bueno, son las 5:04 de la tarde, ¿verdad? Sí, según acá Aurelio, ya nos vamos a tener que ir yendo. Y tenemos un reloj que así muy grande, un reloj digital, así con un 5:05 gigante. Bueno, institucionalmente procedo a decirles que esto es Radio Van Gogh. Hoy, creo que a partir de hoy y de aquí hasta que nos echen de aquí, contaremos con la presencia estelar de la co-curadora Fernanda Fongi. Así será. Así que muchas gracias. Bueno. También agradecemos a nuestro operador Tavo Espejo, que ha hecho milagros hoy porque el orden del programa sufrió mutaciones de todo tipo. Y hemos logrado atracar el barco con poco tiempo de retraso. Pero salió. Hemos salido al aire. Bueno, también agradecemos a Cleopatra Paltrow por su fina selección musical. Gracias, Cleo. Agradecemos también a Faustín por estar escuchando siempre y haciendo la crítica constructiva luego. Me viene muy bien. Yo soy Aurelio García. Un pintor rosarino de la Patagonia, que a los rosarinos les divierte mucho que yo diga eso. Y bueno, y para despedirnos con la mejor para todas y todos, vamos a poner una canción para soñar con un mundo que se nos escapa de las manos. El mundo se nos va, así que a soñar. Como el programa. Así concluye. Que se me ocurra.